Primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer tres versículos en ese capítulo. Tres versículos allí únicamente. Aunque vamos a tratar de abarcar todo el texto el día de hoy que nos sobra del capítulo 18. Vamos a buscar tres textos bíblicos únicamente. Dice el verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Verso 5, ¿verdad? Ahora el verso 14, por favor, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Amén. Y luego el verso 30. Dice allí al final, léalo todo. Dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes, a cuántos les ha gustado la historia de David, la vida de David hasta ahora, los que han estado? Está bonita, ¿verdad? Yo hasta este momento, este estudio, habían dos personajes bíblicos que me han gustado mucho la historia. De todos los que hemos visto hasta ahora, empezamos, ya vimos a Adán, bueno, Noé, Abraham, Jacob, Josué, tantos personajes bíblicos. El que más me había gustado hasta el momento era Jacob. No sé, pero me gustó mucho la historia de Jacob. Después, puedo decir, la de José. También me gustó mucho esa historia de José. Me gustaron muchos. Pero la historia de David venció. Hasta lo que hemos visto en este momento, pues la historia que más me ha llamado la atención. Con razón, dice Samuel cuando le habla a Saúl sobre el rey que Dios levantaría sobre Israel: Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y hasta lo que hemos visto ahora, nos damos cuenta por qué Samuel dice eso. Y es que al comienzo también vimos un texto allí donde nos decía que David se había portado perfectamente todos los días de su vida, excepto en aquello de Urías Heteo, que fue como la mancha de su vida, ¿no? Lo que él hizo con Betsabé y luego lo que hizo con el esposo de Betsabé, o sea, con Urías Heteo. Pero a partir de allí, muchas cosas que resaltar. Amén. Ahora, no sé si se fijó que le hice leer tres versículos, y en los tres versículos se va a repetir una frase allí. Y la frase es algo así como que David se comportaba sabiamente. Hoy vamos a hablar de la sabiduría de David, y vamos a agradecerle a Dios que preciso los domingos estamos hablando del tema de la sabiduría, ¿verdad? Pero aquí vamos a tener como una ilustración práctica de lo que estamos viendo los domingos. Porque nos va a hablar de que David es un hombre sabio, pero nos va a mostrar en su comportamiento por qué él es sabio, qué lo hace sabio. Como para que tengamos las cosas bien claras, ¿no? Entonces, quiero hacerle notar algo antes de comenzar. Dice el verso 5: y se portaba prudentemente. Ya subrayó eso allí, subráyelo por favor. Y se portaba como prudentemente. Luego el versículo 14 dice: y David se conducía ¿qué? ¿Está leyendo conmigo? ¿Se conducía ¿qué? Prudentemente también. Y luego en el verso 30 dice: David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Quiero hacer una pregunta. ¿En todas las Biblias dice así? ¿No? ¿Cómo dice otra Biblia? Sí, por eso, éxito. Ay, poder en Jesús. Dice, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. ¿Todas las Biblias dicen así? ¿Cómo dice otra que diga diferente? ¿No? ¿Todas dicen? ¿Cómo dice la suya? Muy famoso, ¿verdad? ¿Qué más? El 30. El 30. Mucho éxito. Sí, también sí. Así dice, así dice. Así dice. ¿Alguna dice diferente? ¿Todas dicen éxito? Bueno, fíjese una cosa que le voy a enseñar aquí. Porque yo le dije al comienzo que este texto repetía 3 veces que David se portaba prudentemente. Es que hay Biblias que este versículo lo traducen como que David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. No dice así, sino dice que él también dice que David se portaba más prudentemente que los demás siervos de Saúl. Dice así otras Biblias. ¿Ve? Ahora, sí dice así, pero también dice asá. La palabra hebrea que usa ahí para éxito, éxito, es la misma palabra hebrea que usa en el 14 y en el 5 para prudente. Entonces todo depende de cómo lo vea el que traduce ese texto bíblico. Aquí, esas Biblias, la mayoría, como usted ve, dice ahí éxito. Nos dice que David tenía más éxito. Pero otros traductores entienden que David era más prudente. Y que como era más prudente, le iba mejor que a los otros siervos de Saúl en la batalla. Por eso yo le dije que 3 veces en el texto nos repetía que David se comportaba con prudencia o con sabiduría, con inteligencia. ¿Ah? Entonces, estos textos se refieren a algo más que simples modales. Se refiere a que David sabía muy bien cómo discernir lo que debía decir, lo que debía hacer y cómo debía actuar en cada momento de su vida. Y eso le trajo beneficios. Y eso le trajo un comportarse con sabiduría y con prudencia. Es decir, David, la palabra hebrea esa quiere decir que David sabía cómo andar con precisión y cuidado, como si anduviera en un campo minado, porque era prudente, porque era sabio. Amén. Ahora, la sabiduría de David lo llevó a 3 cosas que vamos a ver en este texto litica. Lo primero es que lo llevó a evitar la venganza. Versículo 14 y 15 dice allí: David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Tenía temor de él. Ahora, le voy a dar un ejemplo de qué es ser imprudente, porque ahí está. Y un ejemplo de lo que es ser prudente en David, que ya lo tendrá a lo largo de toda la enseñanza. Sucede que después de que David venció a Goliat y dio una tremenda victoria al pueblo de Israel, nada más y nada menos que las mujeres, no sé por qué, las mujeres les dio por inventarse un cántico muy imprudente, poco sabio y poco inteligente. En la historia dice que fueron las mujeres, yo no tengo la culpa. Bueno. Pero también los hombres. Así que tranquilas, ¿no? No se ofusquen conmigo, tranquilas. También los hombres. ¿Y qué decía el canto? Dice el verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y hasta coreografía le sacaron. Danzaban, dice, mientras cantaban eso. Y fue un test, fue un canto tremendamente imprudente, poco inteligente y poco sabio, porque ellas no pensaron en lo que eso podía producir en el corazón del rey Saúl. Y nuestras palabras son imprudentes, y nos ha pasado a todos, cuando no pensamos en que lo que decimos puede afectar gravemente el corazón, los sentimientos y los pensamientos de una persona. ¿Sí ven lo que es? Pero David no era así, ¿se fijan? Las mujeres hicieron eso, no pensaron, no conectaron el cerebro antes de componer ese canto y mucho menos de empezar a cantarlo, y hirieron gravemente al corazón de Saúl, que ya de por sí venía mal el hombre. Pero ahí sí lo terminaron de rematar, hermanas. Y entonces dice que a partir de ese momento, dice David, Saúl empezó a tomarle resquemor, envidia, se enojó contra David. Pero David no había hecho nada, sino fue por la imprudencia de las mujeres, ¿no? Dice ahí, versículo 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y ya usted sabe, ya lo vimos, que David había sido contratado para tocar el arpa en el trono de Saúl, porque Saúl estaba endemoniado, y la única manera que este hombre hallaba descanso cuando el espíritu inmundo empezaba a atacarlo era que David tocara el arpa, un músico ungido, un hombre de Dios con un arpa. Y un día estaba Saúl manifestado, dice ahí la Biblia, que el hombre estaba atormentado, dice el versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y temía a Saúl, y tenía a Saúl la lanza en la mano, dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavará David a la pared, pero David lo evadió dos veces. El hombre estaba endemoniado, y encima endemoniado envidioso, o sea, peor. Estaba endemoniado y encima endemoniado enojado. Y andaba un día de loco con la lanza en la, así en la mano por todo el palacio, y David ahí tocándole. Dije, me las paga ahora, y se la mandó. ¡Guau! Sino que David es David, ¿verdad? Y se la esquivó. ¡Pum! Que vaya. ¿Y usted qué cree? La imprudencia le hubiera dicho a David, ahora saca la espada y mátalo. Al fin y al cabo ya tú fuiste ungido rey. Ahora tú que con una piedra mataste al de 3 metros. Ahora tú, véngate. Porque así habla la imprudencia. Y le voy a decir una cosa. Si algo sabe un hombre sabio, si algo sabe un hombre inteligente y que se porta prudentemente, es que la venganza no es negocio. Y por ello, David no se vengó. El hombre le mandó la lanza una vez. David hizo como si nada hubiera pasado. Y luego al momento se le mandó otra lanza. Y usted que crea, la segunda vez, ahí sí hubiera dicho, no, ya no, porque yo soy manso, pero no menso, ¿cierto? Entonces ahora sí le voy a enseñar quién fue el que venció a Goliat. ¿Quién es David? Le voy a enseñar. Y lo voy a atravesar con mi espada. O le voy a dar un arpazo por lo menos. Le voy a partir esta arpa en la porra. Por lo menos. ¿Cierto? David siguió su vida como si nada. Como si ese hombre no hubiera hecho jamás nada contra él. Porque si algo sabe un hombre que se porta con prudencia, un hombre, una mujer inteligente, es que la venganza no es negocio. Y la razón por la que la venganza no es negocio es porque produce sentimientos en el corazón del hombre que le hacen daño a él y a su familia. ¿Ha sentido usted esos deseos de vengarse? ¿Cuántos santos hay aquí que no? No puedo acordarme la última vez que tuve ese sentimiento. ¿Qué va? ¿Qué va? Manejando a uno le pasa nomás. Cuando le contestan como uno no quiere. Sigue pensando eso, ¿no? Esta mañana nos fuimos al ascensor con mi esposa ahí. Y subió ahí y fichamos y subió, no bajó, sino que subió. Y se abrió la puerta y había una señora, parecía evangélica, de pelo largo, toda demacrada así, con falda larga y todo así, toda demacrada y así. Y entonces se abrió la puerta y le dijo a mi esposa, no baje que yo voy. Y mi esposa quedó ahí porque había otra señora y mi esposa quedó ahí esperándole y tal. Cuando le dije que bajara, le dijo. Y a mí me dieron ganas de vengarme. ¿Sí o no? Yo ahí perdí la bendición en ese momento. Mejor que se cierre el ascensor, ¿verdad? Y que vaya. ¿Ah? ¿A usted le ha pasado? Oh, no, claro, es que aquí. El pecador soy yo, sucio e inmundo. Ahorita tengo que arrepentirme de eso, ¿no? De haber sentido deseo de vengarme. Ahorita me voy a arrepentir. No, me arrepentí en el carro mientras venía para acá y decía. ¿Y entonces usted qué siente? Siente rabia, siente enojo. No puede dejar de pensar en eso. Se amarga. Y luego ahí le contesta feo a sus hijos. Y quiere salir a perder y no quiere ver a nadie. Porque tiene deseo de vengarse. Pero el hombre inteligente por eso sabe que eso no es negocio. El hombre inteligente sabe que vengarse no es negocio. Porque la venganza solo es un ciclo de maldad. Porque usted se la hacen, usted la devuelve, y es el que usted se la devuelve, se la quiere volver a hacer. No lo dude. Y seguro se la vuelve a hacer. Y luego, usted se la devuelve. Y así se la puede pasar 5 años, 10 años, y hasta involucrar a su familia también por esas cosas. ¿Están comprendiendo? Y por eso ahí dice que David era prudente. No se vengó de Saúl, teniendo en su mano el poder de hacerlo. Siendo ya el rey ungido que ya era, él no se vengó de Saúl. Ahora, además de eso, la sabiduría lo llevó a ser humilde. Humilde. Versículo 18, mire, dice ahí. Versículo 18 dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. Versículo 23, ahora dice, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? ¿Qué pasó ahí? Bueno, como Saúl se dio cuenta que no lo pudo matar y le cogió fue miedo antes a David, pero él seguía ahí con las ganas de matarlo, pero pues tenía que buscar era el momento, pero ahora le tenía temor a David, buscó la estrategia para matarlo y entonces dijo, bien, llegó el momento en que yo te dije a mi hija mayor como esposa. ¿Cómo se llamaba la hija mayor de Saúl? Por aquí dice, a ver, Merab, versículo 19. Merab, y entonces, y le dijo, David, pero es que el hombre estaba era craneándoselas. Pero dijo, David, yo te voy a dar a mi hija Merab de esposa, con la condición que tú seas un hombre de guerra. Ahora, y la Biblia dice que él le dijo eso era porque dijo, así no lo mato yo, sino lo matan los filisteos. Entonces te voy a mandar a todas las batallas, a las más duras, te vas a poner allá al frente el ejército. Pero eso lo hacía diciendo en su corazón, así lo matan los filisteos y no lo mato yo. Pero algo raro pasó por ahí, estamos en el versículo 19, ¿verdad? Algo raro pasó por ahí y al fin y al cabo no se la dieron a David, sino a un tal Adriel Mejolatita. O sea que la hija de Saúl se casó fue con ese tal Adriel. Bueno, pero quedaba otra hija de David, que era de Saúl, gracias. Usted sí está concentrada. Usted no me sale con lo del éxito. Saúl, que se llamaba Mical. Ah, esa es más famosa, ¿no? Y fue famosa porque luego por ahí quedó estéril, ¿no? Pero bueno, después llegaremos ya a ese momento. Pero Mical, y entonces David, mire lo que pasó aquí. Que un poco grotesco, ¿no? Entonces dice ahí, bueno, está bien, te va a dar a mi hija Mical, pero tienes que traerme 100 prepucios de filisteo. Eso vale mi hija. Poder en Cristo. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es un prepucio? ¿Sí sabe qué es el prepucio? Si alguien no sabe qué es el prepucio, levante su mano. Que su mami le explique, mija. Le pidió 100 prepucios de filisteo. O sea, que fuera y matara a 100 filisteos y les quitara el prepucio, y que eso iba a ser lo que le iba a pagar por Mical, para que Mical se casara con él. Pero ya usted sabe que la intención de Saúl era que mientras va a matar los 100 filisteos, entonces ellos lo matan a él, y no lo mato yo y me libro de David. ¿Y sabe qué pasó, hermano? David no trajo 100 prepucios de filisteo, trajo 200 prepucios de filisteo. O sea, una circuncisión masiva ese día. Una cosa impresionante, aleluya. Versículo 25, y Saúl dijo, decid así a David, el reino desea la dote, sino 100 prepucios de filisteo, para que sea tomada venganza a los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Versículo 27, y se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hijo Mical por mujer. Ahí llegó el Saúl, rubio, hermano, de hermoso parecer, como era, con una bolsa de prepucios, hermano. Dijo, aquí está mi rey, los prepucios. Y le entregó los 200 prepucios de los filisteos. ¿Ah? Pero el punto ahí es este. El punto es los dos versículos que leímos primero. La humildad. Cuando le ofrecieron a Merab, él dijo, yo no soy nadie. ¿Cómo que yo voy a ser de la familia del rey? No puede ser, o sea, no me siento bien con eso. Una sincera humildad lo caracterizaba. Imagínense, y ya Samuel lo había ungido de rey. Y ya había sido el héroe de Israel matando a Goliat y haciendo así que se venciera al ejército filisteo. Y sin embargo decía, yo en la familia del rey, no puede ser eso. Y luego le dicen, entonces Mical dice, no, pero si yo soy pobre, mi familia es pequeña, yo no puedo ser de la familia del rey. Porque los hombres sabios saben que la humildad es un gran negocio. Y entiéndame la palabra negocio, por favor. Digamos mejor, es un gran valor, es una gran bendición. Los hombres inteligentes, las mujeres prudentes saben que la humildad es un gran negocio. Porque todo el mundo ama a la gente humilde, pero se aparta de la gente prepotente. ¿A cuánto le gustan los orgullosos? Los creídos, los que viven hablando de lo que hicieron, de lo que lograron, de cómo se visten, los que miran a otros por encima del hombro. ¿A cuánto le gusta a esa gente? Pero todo el mundo ama a la gente sencilla y humilde, ¿o no? A todo el mundo le cae bien esas personas. Y llegan y saludan y hacen favores y sirven al prójimo. Hablan con sencillez y todo el mundo ama a esas personas. Y la gente inteligente se hace amar de otros. La gente inteligente, prudente y sabia se hace amar de la gente. Y el hombre inteligente sabe que la humildad es un gran valor, es un gran negocio, entiéndame la expresión, porque Dios humilla a los altivos. Pero da gracia a los humildes. ¿Sí o no? Eso, cuando usted ve que a alguien se le empieza a subir el copete, ya usted sabe, en esto se lo tumban. Esto le mochan ese copete. Póngale. Que eso va a ser así. Amén. Ahora, no solo lo llevó a evitar la venganza, a mantener la humildad, sino que también lo llevó a ser promovido, a ser promovido. El verso 5. Ahí dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Ahora dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y luego el 30 dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Pero recuerden lo que dice ahí, David tenía más prudencia. El significado básico de la palabra hebrea no es éxito, sino prudencia que los demás. ¿Ah? Y por eso le iba mejor que a ellos. Te atento a eso. Entonces, lo llevó a ser promovido. Dice ahí, verso 5, que por portarse prudentemente, Saúl lo hizo general del ejército. Y usted sabe que para ser general, uno tiene que... ¿sí? Eso empieza ahí en la escuela, ahí. Todo recluta. Después, teniente. Después, capitán. Después, mayor. Después, coronel. Y si está en lo que es, general. ¿Cierto? Pero él, de una vez, siendo un muchacho, no pasaron 20 años, ni 30, ni 40, siendo un muchacho, lo pusieron de general del ejército. ¿Por qué? Porque aún hasta su enemigo se dio cuenta que él se portaba con prudencia, que era inteligente, que era sabio. Luego dice, y que por eso, por portarse prudentemente, era acepto a los ojos del pueblo y acepto a los demás generales de David. O sea, lo querían, lo amaban. ¿Valdrá la pena ser prudente? Pero eso uno va diciendo lo que se le cruza, va haciendo lo que se le cruza, va hablando como no debe. Es un desorden, hermano. Pero si somos prudentes, mire, dice, seremos promovidos. En términos generales, hay excepciones. A la gente prudente, inteligente, sabia, es a la que no echan de las empresas. En términos generales, porque hay excepciones. Usted sabe que llega la hora época de recortar personal Y si usted se ha hecho indispensable en esa empresa, por su manera de trabajar y por su manera de hacer las cosas, dicen, echen a este, este no, porque se nos cae esto aquí. Porque este es buen trabajador. Porque este se porta con prudencia aquí. Y así sucede con todo. En la vida. ¿Está comprendiendo? Y usted va a tener más éxito. Si es sabio. Mire lo que le pasó a David. Dice que le iba mejor porque era prudente. Le iba mejor que a los demás generales. Y que por eso su nombre, por eso era un hombre famoso. No era famoso por marihuanero ni por ladrón. No era famoso por mujeriego, por adúltero. Sino que era famoso porque era sabio. Y por ser sabio le iba bien en lo que hacía. ¿Está conmigo? Y precisamente ayer me pasó una cosa bonita. Que mientras hoy yo meditaba en esas cosas, pensé, dije, vea, eso es así. Usted sabe que uno va en el carro y llega el semáforo. Y en todos los semáforos está el muchacho con el palo ese. Y la espuma esa. Y a veces realmente el vidrio está sucio, muy sucio. Yo tenía el vidrio de atrás muy sucio. Entonces el muchacho se me arrimó y yo le hice. Y pues que ahora tengo que darle. No, tampoco, ¿no? Pero dije, no, ahora tengo. Saqué 200 pesos. Saqué 200. Usted sabe que eso es lo que uno da, ¿no? Pues yo, ¿no? De pronto los más ricos dan 500, 1000, no sé, pero. Le voy a decir, ¿por qué me acordé de ese muchacho hoy haciendo esto? Porque ese muchacho, limpiándome el vidrio, se portó prudentemente, con inteligencia. Porque hizo algo que nadie nunca lo he visto hacer, que jamás nadie había hecho conmigo en cuanto a limpiar vidrios, ¿no? Aclaro, en cuanto a limpiar, de pronto mi esposa me pone celosa, dice, ¿cómo así? Si yo soy tu sol, si yo soy tu luna, tu estrella. Eso. No, hermano, si viera. Entonces, rápido echó su agüita así y empezó a limpiar el vidrio. Y yo estaba atrás mirando. Sí. Cuando menos pensé, sacó un trapo y me empezó a limpiar las ventanas del carro. Y cuando él hizo, yo dije. Sí, la yo. Bueno, entonces predique usted. No me impresionó. Este muchacho, dije yo. ¿Sabe qué? Hizo más de lo que se esperaba. Hizo más de lo que se esperaba. Se portó con. Me limpió las cuatro ventanas de los lados. En un momento con un trapo y chuchi. Me las limpió y mientras él hacía eso, yo cogí la moneda y le hice así. No. La hice así y saqué un billete. No la sirve cuánto. Y se lo di. Y me fui contento. Y me fui pensando en él. Dije, mire, este nunca nadie había hecho eso. Nunca he visto a un muchacho que limpie vidrios haciendo eso en ningún semáforo de Bogotá. ¿En qué avenida fue esa, pastor? Y hoy estaba aquí pensando en los que son promovidos porque son inteligentes, porque son prudentes, porque son sabios, porque saben qué hacer, cómo hacerlo, cómo hablar. Y mientras pensaba en eso, pensé en ese muchacho. Dije, ese muchacho se portó prudentemente. Y si sigue así, le va a ir pero bien en la vida a ese jovencito. Le va a ir pero bien en la vida a ese muchachito. Entonces, ¿valdrá la pena o no? Que ahí en su tumba o ahí donde metan las cenizas o en algún lado escriban. se portó prudentemente. Se comportó prudentemente. ¿Ya ve por qué me gusta tanto la historia de David? Ya llevo solo dos capítulos. Estoy enamorado, hermano, de esta historia, hermano, y de toda la enseñanza que el Señor nos está dando a través de esa historia. Entonces, ser sabio nos lleva a evitar la venganza. Porque si algo sabe un hombre inteligente es que la venganza no es negocio. Ser sabio nos lleva a mantener la humildad en la vida. Porque un hombre sabio, una mujer sabia, sabe que la humildad llevará grandes réditos a su vida. Y la sabiduría nos llevará a ser promovidos y amados por las personas. Si usted es sabio, no se quedará en el escalón de abajo siempre. Si usted es sabio, su negocio tiene que prosperar. Si usted es sabio, su familia tiene que prosperar. Si usted es sabio, cualquier cosa que usted se proponga debe salir adelante. Si es sabio, si es inteligente, si lo hace con prudencia. Cualquier cosa. Amén. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra este día, Señor. Yo te alabo a ti, Señor bendito, este extraordinario siervo tuyo, David, Padre bendito. Con razón tu palabra dice, un hombre conforme a tu corazón, un hombre en quien tú te sentías complacido, Señor. Que anduvo perfectamente todos los días de su vida, dice la palabra, Señor. Gracias por él. Gracias porque esta es una historia fascinante y de bendición para nosotros. Los últimos meses has estado ministrándonos ser sabios, ser inteligentes, ser prudentes. Los domingos, vez tras vez, nos has estado recalcando, hablando, diciendo estas cosas, Señor. Y hoy pones en carne viva un ejemplo de la sabiduría y la prudencia. Padre Santo, a veces nos quejamos que lo que emprendemos no sale bien. Nuestras familias no prosperan. Las cosas que queremos no prosperan. Y muchas veces es solo falta de prudencia, inteligencia y sabiduría, Señor. Aquí en esta congregación queremos familias prosperando, negocios prosperando, ministerios prosperando, vidas prosperando, Señor. Y por ello pedimos que tú nos des la sabiduría, Señor bendito. Que nos hagas hombres y mujeres prudentes y supremamente sabio, Señor. Porque hay muchas cosas por sacar adelante, Padre. Hay muchos problemas que se tienen que resolver, Señor. Pero con insensatez, con imprudencia, solo nos meteremos en más problemas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias esta noche y te bendecimos a ti. Amén y amén. Amén, hermanos. Suerte, hermanos, para el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto? El que esté dormido, le un aplauso al Señor. Es la primera vez que nadie aplaude, ¿verdad? No, pero aplaudió fue por... Pero... Eso sí.